El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy miércoles 20 de mayo del año 2020. La frase del día. El que dedica su vida a odiar, odia lo que desea y lo que no tiene. Hannah Harrington. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted? Bien, César, un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes del programa con mayor sintonía en Colombia y el exterior. César, anoche dije en conexión por Win que felicitaba al espectador por la contratación de artículos firmados por Carlos Queiroz y que a mí me gustaría que esos artículos nos llegaran sobre la actualidad del fútbol y sobre todo con planes y preparativos a desarrollar con la Selección Colombia antes de la Copa América y las eliminatorias del Mundial. Pero artículos donde abundan otros temas firmados por Queiroz, así tengan buena filosofía, no me sirven. Para eso, busco otros escritores. Zapatero a tus zapatos. Bueno, no lo lea, pero si le va a pedir a Queiroz que escriba de lo que usted, don Óscar Rentería, quiere, yo creo que estamos distantes de lo que va a ser el técnico de Colombia. Antes, mucha gracia que escriba. Pekerman no escribía, Pekerman no decía nada y no nos dejaba saber lo que estaba haciendo. Es que yo quiero que escriba, pero que escriba de fútbol, que escriba sobre Colombia, se escriba sobre lo que vamos a hacer para ir a Qatar y clasificar a la final de la Copa América. La filosofía, yo busco otros escritores que lo hacen mejor. Uno escribe de lo que quiere, no de lo que el señor Rentería quiere que escriba. Deje de regañarme y mejor dígame qué sorpresa tenemos para hoy. Palabra de Nostradamus. Mire, la sorpresa es la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Flamengo. Se jugó el 23 de noviembre de aquel año 2019 en el Estadio Monumental de Lima. Fue la edición 60 de esa competencia y la primera final del torneo que se jugó a partido único. Escuche este gol narrado por José Carlos Araújo. A bola vai rolando de novo, é o Rafinha, tocando a bola para Diego, Diego busca o lançamento, toca em profundidade, quem sabe, com a Pinola falhou, chegou o Bruno Henrique, entrou, atirou, entrou! Gol! Do Flamengo! Gabi, Gabi, Gabi, gol! Sensacional, garotinho! É o gol! Título, depois de 38 anos, o Flamengo conquista o bicampeonato da Libertadores. Gabigol entra para a história, tira a camisa, mostra para todos, é o manto sagrado, o Flamengo é campeão, garotinho. Recordemos que fue aquel partido donde River tenía dominado el juego, había sido superior a Flamengo y en los últimos segundos llegaron los dos goles de Gabriel Barbosa. Gabigol, uno de ellos relatado maravillosamente por José Carlos Araújo. Escogimos ese gol porque ayer lo catalogaron en Brasil como el gol histórico, el mejor en toda la historia de Flamengo. Gabigol tiene 23 años, nació en una favela en medio de ladrones y asesinos. Lo descubrió Zito, ídolo del Santos. Debutó el día que se fue Neymar. Ganó dos títulos con Santos y uno con Brasil en los Juegos Olímpicos del 16. Fracasó en el Inter y en el Benfica. Fue novio de la hermana mayor de Neymar. Regresó a Flamengo y fue campeón de Brasil y de la Copa Libertadores. Y al día siguiente, de ese triunfo histórico del Flamengo después de tantos años, O Globo tituló «Gabigol brilla en Lima. Ya está en la historia de Flamengo». La hoja de Sao Paulo, «Gabigol revive y honra su apodo». Extra también de Brasil, «Gabigol brilla y es el héroe». Olé en Argentina tituló «Increíble final, nos ganó Gabigol». Y Clarín, también periódico de la Argentina, tituló «A River se le escapó una final increíble». Recordemos que Gabigol había hecho un pésimo partido durante 89 minutos y en el remate más la adición se convirtió en la gran figura de la Copa Libertadores con 9 goles. Óscar Nivia nos escribe y nos pide el gol de Andrés Escobar en el famoso 1-1 de Colombia-Inglaterra en Wembley cuando debutó. Y además pregunta, ¿por qué Didi Alex Valderrama no fue un jugador tan exitoso si Carlos Valderrama manifestó que había sido incluso mejor que él como futbolista? Esa es de las cosas curiosas que tiene el fútbol del mundo, porque Didiales Valderrama fue un eximio jugador, de un talento, de una capacidad individual impresionante. Empezó en el Unión Magdalena, estuvo en Millonarios, jugó en Junior, tuvo un par de años en Nacional, fue a Venezuela y terminó en el Unicosta, en Colombia. En la Selección Colombia jugó 22 partidos y marcó 5 goles y estuvo en la Copa América de 1983. Pero por alguna razón que yo desconozco, Oscar, no tuvo la brillantez de otros. Él fue un gran jugador, yo lo reconozco, no me aparto de esa realidad. Pero que ha sido o que fue mejor jugador que el pibe Valderrama, no, mi querido César. Mejor que el pibe nunca, el pibe es historia en el fútbol de Colombia. Y eso hay que respetarlo también. Pero Oscar, Liliana, es que es el mismo, Oscar, es que es el mismo pibe el que lo dijo. Era mejor jugador que yo. Obviamente que después de que transcurrió la historia, el pibe Valderrama está por encima de todos. Pero el mismo pibe decía que Didi Valderrama era mejor futbolista que él. A mí cuando me preguntaban, yo también decía que mis hermanos jugaban mejor que yo y eran troncos. Pero es cuestión de familia, César. Entienda, es cuestión de familia. Liliana Verusca nos escribe desde Bogotá. Soy mamá divorciada, periodista sin ejercer, y gracias a mi ex esposo escucho el pulso desde hace años. Hoy, con las divertidas conversaciones entre César Augusto y Oscar, me gusta mucho más, máxime cuando por causa del COVID-19 estoy en licencia no remunerada. Lo siento mucho, doña Liliana, y sigue su correo. Los escucho con mi hija Tatiana Verusca, cantante de 21 años, quien a veces dice, estos manes me caen gordos, pero en algunos otros momentos asienta y afirma estar de acuerdo con Oscar y con César. Al escuchar hoy las declaraciones del portero chileno Chilaver, ¿me podrían informar en qué va el caso de Yesurún? Doña Liliana, el mejor de los homenajes para usted y para su hija Tatiana. Dígale a ella que estos manes, César y Oscar, somos gente chévere, que a veces nos equivocamos en conceptos, en comentarios, pero que siempre actuamos con respeto y buscando la verdad. Y sobre lo de Ramón Yesurún, primero voy a leer qué dijo Chilaver. Abro comillas. Yesurún tiene un problema terrible por las ventas de las entradas para el último Mundial, Rusia 2018. Eso hay que profundizarlo. Hay una denuncia en la justicia. Bueno, sobre eso ya se ha hablado mucho. Hemos conocido noticias, hemos escuchado reportajes y yo creo sinceramente que al final no va a pasar absolutamente nada y Yesurún saldrá como tiene que salir, inocente. A Liliana y a Tatiana un abrazo grande. Es un tema que está en este momento en manos de la justicia, pero en esa declaración de Chilaver, donde Oscar saca una parte, Chilaver condena a Ramón Yesurún y le da con todo. Y uno no puede condenar a la gente hasta que no lo haga la justicia. Y la justicia está en ese proceso. Carlos Julio Melo Buitrago pregunta por qué DirecTV sacó las emisoras colombianas de la parrilla. Escuchaba siempre el pulso del fútbol, pero desde ayer el canal 982 de Caracol no funciona. Averiguamos, y es un tema con un problema en servidores en Venezuela. DirecTV sacó la programación de Venezuela por algún tema que no vale la pena comentar, y ahí se afectó Colombia, pero esperamos que pronto DirecTV vuelva a tener las emisoras en su parrilla. Eso le da sintonía también a DirecTV, así que ánimo, compañeros. Abraham Lacasaez dice, he aquí los campeones como jugadores y técnicos de un mismo equipo. Gabriel Ochoa Uribe con Millonarios. Como jugador, no, 49, 51, 52, 53 y como técnico, 59, 61, 62 y 63. El Caimán Sánchez con Millonarios como jugador y como técnico. Juan Verón, la Bruja Verón con Junior, también lo hizo campeón como jugador y técnico. Hernán Bolillo Gómez con Nacional. Julio Comesaña con Junior. Luis Fernando Suárez con Nacional. Al final escribe Abraham Lacasaez. Francisco Maturana fue campeón con Nacional como jugador y campeón como técnico, pero en Copa Libertadores de América, más no en el torneo colombiano. Abraham, siempre sus correos nos dejan cosas muy positivas e interesantes. Buen dato, buena curiosidad. Sin duda, muy buena. William Alberto Guerrero cuenta la siguiente historia. En enero del año pasado me encontraba en las playas de Turbo junto a John Jairo Trelles conversando con él y mi hijo mayor, que es hincha de Nacional. Cuando me dice la turbina, ahí viene César, el de Winsport, tómate la foto con él. Me quedé perplejo porque no lograba reaccionar en ese momento. Nunca pensé verlo en esos lados. Le dije a mi hijo, aprovechemos y nos sacamos una selfie con César. Y me dice él en un tono molesto, no que va, ese man no sé qué. Siendo admirador en lo personal de César, me fui a la playa con mi hijo y allí me quedé todo incómodo por hacerle caso y no aprovechar la oportunidad de la fotografía. ¿Qué fue lo que pasó? Don William, mire, me acuerdo de ese momento, estaba en esas tierras de Turbo y pasé por una discoteca, un sitio de, creo que tiene restaurante y tiene bar, de John Jairo Trelles. Me arrimé, hablé con él, lo abracé, nos tomamos fotografías, él y su familia. Estaba con un amigo pintor de apartado, Julián López, gran artista, y la verdad fue que la pasamos muy bien. Yo inclusive subí una fotografía con JJ en su momento a Instagram. No sé qué quiso decir con lo que le manifestó a usted, pero evidentemente que en la época de Pacho Maturana y en la época de la Selección Colombia de Mayores del 90, 91, 92, tuvimos muchas dificultades. No coincidíamos en los conceptos. Yo criticaba fuertemente la selección de Pacho, tuvimos distanciamiento, no hablábamos, pero al final todo, como debe ser, se solucionó y se arregló en términos correctos, hasta el punto de que hoy, con la Turbina y con Pacho Maturana, somos excelentes amigos. Usted es buen tipo, César. Es que además, gracias, una hombre. Cosa es, hombre, mire, una cosa es realizar una crítica y otra cosa que uno sea mala persona, aunque hay personas que critican y son peores personas. Bueno, le comento a Omar Osvaldo Suárez que sigue la idea de reanudar el fútbol colombiano en agosto. A Jorge Enrique, sin apellido, le propongo primero inaugurar la A y luego pensar en el descenso. Y sobre apuestas deportivas, muy pronto le digo a Juan David Guzmán que todo volverá a la normalidad en Colombia. Espero que no cambie la opinión que usted tiene de mí después de leer este correo, de Carlos C. Cáceres. Dice, en el programa de ayer el Chicanero Rentería mencionó que a él le dio viruela, con lo cual confirma su veteranía. El último caso de viruela fue diagnosticado en 1977, según la OMS, y no fue precisamente en Colombia. Y pregunta, aprovechando la oportunidad, ¿alguna vez Oscar mencionó que había vivido en Cúcuta? Le pregunto cómo le fue y si frecuentaba al General Santander. Primero, si me dio en el 70 viruela y estaba tan chiquito, tan nené, pues realmente sigo siendo muy joven. Y segundo, vivir en Cúcuta para mí fue un verdadero placer, sobre todo por su gente. ¡Qué gente tan amable! ¡Qué gente tan colaboradora! ¡Qué gente tan buena amiga! Todavía conservo muchísimos amigos de una experiencia que ojalá pudiera repetir. Atención, a Fray Sierra le contesto una pregunta por el futuro de Colombia cuando no estén James y Quintero. Tranquilo, Fray, tranquilo. Ahí van Carrascal y Benedetti, para nombrar apenas dos ejemplos. Le contesto a Amado Castillo que los jugadores ganan premios y viáticos en la selección, no sueldos. Y a Sebastián Oquendo, mi mejor experiencia como periodista fue cubrir mi primer evento en Winnipeg 67 y la peor, ganarme el Simón Bolívar con la tragedia del Pascual Guerrero. No es fácil decir que Carrascal puede reemplazar a James y a Quintero. Tienen dos mundiales, tienen Copas América, tienen muchos goles y partidos con la selección. Carrascal todavía no tiene un partido con la de mayores. Ya seguimos. Juan José Lopenao, de Cali, hincha del glorioso Deportivo Cali, dice varias cositas. Primero, conocimos al señor Oscar Rentería hace muchos años, cuando mi abuela compró un apartamento en Multicentro y con un tío lo veíamos en el Pascual Guerrero haciendo fuerza por el América. Esta semana César habló de terminar la liga en el Eje Cafetero y el Valle. Quiero recordarle que no hay cuatro estadios sino cinco, porque el Cortuluá también ha sido de primera división. Vale la anotación. Otra ventaja, dice él, son las carreteras del Valle, las mejores del país. Espectaculares las carreteras del Valle. Ayer César dijo que el Medellín era el equipo más antiguo, creado en 1914. Y no es el Medellín, sino el Deportivo Cali, creado en 1912. Tiene toda la razón. Es el equipo más antiguo. Y mire, le cuento así por encima, aprovechando el correo, los equipos más antiguos del continente. El Club Mercedes de Argentina nació en 1875, tiene 145 años. Peñarol de Uruguay tiene 128. Santiago Wanderers de Chile tiene 127 años. El Oruro Royal de Bolivia, 123 años. El Flamengo de Brasil, 124 años. El Deportivo Cali de Colombia, hago la corrección, 107 años. No sé ayer por qué se me chispoteó la memoria. El Guayaquil Sport Club de Ecuador, 121 años. El Olimpia de Paraguay, 117 años. El Lima Cricket and Football Club de Perú, 158 años. Y el Deportivo Petare de Venezuela, 31 años. Bueno, vamos por parte, don Juan José. Si yo fuera hincha del Cali o del América, lo diría. ¿Acaso es pecado? No lo digo porque moriré siendo fanático del Boca Juniors. Yo soy vallecaucano, Juan José. Pero en el Valle, como lo dijo ayer César, no sé por qué no lo recordó bien, hay solo dos estadios de primer nivel, el Pascual Guerrero y Palma Seca. César contó cinco ayer, yo lo entendí así, pero sumando los tres del eje cafetero y los dos de primer nivel que tenemos en el Valle. Y finalmente, averigüé una vez más con Guillermo Ruiz, el mejor historiador del fútbol, y me ratificó hace pocos minutos que el Cali fue fundado en 1912, el 23 de noviembre, y el Medellín en 1913. Por lo tanto, el equipo más antiguo en Colombia es el equipo Deportivo Cali. Es que me lo había dicho hace poco, pero ya le dije, se me chispoteó la memoria. Yo por eso no creo mucho en mi memoria y recurro a mis libretas y a mis apuntes. Santiago Nichols pregunta de dónde sale el apelativo de Independiente que tienen Independiente Santa Fe, Independiente Medellín, Independiente de Argentina. La verdad es que no sé. No sé de dónde sale, estuve investigando, averiguando, pero no pude lograr encontrar de dónde salía. Si algún oyente sabe, que nos escriba y lo estaremos pasando en el programa. Mauricio Miranda Martínez escribe a elpulso@caracol.com.co, entre otras cosas, a esta misma dirección usted nos puede enviar los goles que tenga guardados, esos goles históricos, y también sus correos. No fue extraño, dice Mauricio Miranda, el reinicio de una de las grandes ligas. Sí fue distinto por la ausencia de público y el factor de nerviosismo de los protagonistas. Pero en Colombia nunca había sentido tanto despliegue por una fecha más de la Bundesliga, al punto que hasta se transmitió por radio y televisión, aunque con innumerables falencias naturales de aquellos periodistas que no manejan el idioma. Por esto, apreciaría mucho que el Kaiser Rentería nos deleitara con su excelente manejo del alemán, gracias, y nos compartiera la crónica de los partidos con su perfecto acento teutón. Mauricio, usted se la creyó. Lo felicito acento por teutón su de Jamundí. Mauricio, lo felicito, usted tiene buen humor, hombre. Y le digo que si hay algo difícil en la vida es pronunciar el alemán, oye. Yo le he dicho a César que me deje a mí esas noticias, pero él no entiende, no me hace caso. Mire, le voy a dar un dato. Al arquero de Alemania, cuando estaba en la selección de Alemania en el Mundial de Rusia, yo le pregunté a unos periodistas alemanes que convivían con nosotros ahí en la misma concentración. Le dije, hombre, yo utilicé el traductor de internet, las muchachas que nos atendían en el comedor y que hablaban también español. Y al final les pregunté, vea, ¿cómo es que se pronuncia el nombre de ese portero, pues? Y entonces me dijeron ellos, mire, Neuer, así. Y yo, pero es que nosotros le hemos dicho Neuer y hasta Neuer. En fin, pero al final ellos me decían con mucha risa, me decían, no, se pronuncia Noia. Y bueno, y se quedó Noia. Y de ahí que don Mauricio Miranda hable de mis experiencias con el idioma teutón. Y eso que no le hablo de Schweinsteiger, que era otro de los jugadores dificilísimos de pronunciar. El volante de marca de la selección alemana que se fue a jugar a Estados Unidos, esposo o novio de Ana Ivanovic, la tenista. Le voy a contar una historia. Hace un par de días se repitió en Win Sports el acceso que le hice a Elkin Soto, que estuvo 10 años en el Mainz, y le preguntaba cómo era aprender alemán. Y me dijo que era muy difícil, que él nunca aprendió a escribirlo, pero sí aprendió a hablarlo y a escucharlo, a entenderlo. y me decía, es fundamental aprender el idioma de donde uno vaya, así sea difícil como era el alemán. Las hijas, por supuesto que hablan alemán perfectamente, y ese fue el gran problema del Tren Valencia cuando estuvo en el Bayern Múnich. Lo criticaba el mismo Rummenigge por no haber aprendido alemán ni haber querido aprender alemán. Le pusieron una profesora, pero el tren se le volaba, se le escapaba. Y eso es fundamental para poder triunfar en un país. Jean-Claude Lucumí Carabalí, de alemán no tiene nada, nació en Puerto Tejada, ¿dónde más? En el departamento del Cauca. Y hace una pregunta curiosa. ¿Cuántos goles han hecho en el mundo los jugadores de raza negra y los de raza blanca? Ese dato, señor Lucumí Carabalí, es imposible de conocer en este momento. No, Dios mío. Álvaro Germán Castaño Rincón de Manizales. ¿Qué saben de los apoyos para el deporte aficionado aparte del fútbol? Pues como presidente de un club de karate les cuento que se nos redujeron en 95% las mensualidades recibidas de nuestros deportistas y aunque nos trasladamos a clases virtuales, el dinero no alcanza para cubrir las obligaciones que tenemos con los sensei. Por ahora, Álvaro Germán, no conozco nada oficial, aunque ya el fútbol aficionado recibió dinero. Ustedes tendrán, les doy esa sugerencia muy cordial, que unirse todos en Colombia, todos estos deportes aficionados, pero unirse con las federaciones respectivas y pedirle colectivamente ayuda, tanto al presidente como al ministro Lucena. Quisiera saber cuál es mejor, pregunta Giovanni Castiblanco, por figuras, por publicidad, por fiesta, por estadios llenos, ¿la final de la Champions o la final de la Copa del Mundo? Don Giovanni, yo lamentablemente nunca he estado en una final de Champions. Tenía la intención de ir a la final de Turquía de este año en compañía de don Oscar Rentería, pero el tema se embotó un poco, pero estaremos, eso espero, en algún momento, en alguna final de Champions con el pulso del fútbol. Pero yo creo que entre las dos, sin haber estado en la que le comenté, la final de una Copa del Mundo, Oscar, creo que no tiene comparación. Claro, la Champions, César, es un torneo fascinante. Pero Mundial es Mundial y todas sus finales han tenido un sello característico, ¿no? Hablar de un solo partido, para mí es pecar y mi religión futbolística no me lo permite. Leonardo Posada dice a elpulso@caracol.com.co. En programas anteriores nombraron a La Roca Sánchez como uno de los mejores jugadores de contención en la historia de Colombia y no comparto para nada esa apreciación. Si mal no recuerdo, fue por culpa de La Roca Sánchez que nos eliminaron en los dos mundiales. En Brasil 2014 contra Brasil, fue su culpa el primer gol que nos hace Brasil de tiro de esquina. Error monumental al no cubrir a Thiago Silva, se dejó anticipar muy fácil. En Rusia 2018 contra Inglaterra, fue su culpa el primer gol de Inglaterra. Cometió un penal infantil que nos dejó por fuera nuevamente. Leonardo, hay jugadores que botaron penales, le cuento. Y con esos penales desperdiciados se perdieron títulos, pero siguen siendo ídolos y figuras de nuestro fútbol. No discuto sobre los errores cometidos por Sánchez, pero para mí sigue entre los mejores. Tiene razón en la identificación de esos errores contra Carlos Sánchez. Fueron así, fueron errores de él. Pero yo creo que a pesar de ellos, no se le puede quitar la importancia de Carlos Sánchez en la Selección Colombia. Jugador de primerísimo nivel. Yo incluso creería que hoy podría seguir demostrando ese primerísimo nivel, aunque no sea titular en el fútbol de Europa, porque él nunca, curiosamente, se destacó ni brilló como gran jugador en los clubes donde militó, pero en la selección la rompió y fue muy importante. Yasmín Burgos plantea dos interrogantes. ¿Por qué el doctor Gabriel Ochoa Uribe, siendo el técnico con más títulos en Colombia, nunca dirigió en el exterior? ¿Y por qué, siendo antioqueño, nunca dirigió a un equipo de su departamento? La verdad es que no sé, Oscar. No puedo responder ni la primera ni la segunda. No sé si usted sabe. No, no recibió propuestas. Esa es la verdad. Además, pues cuando él lo hizo en Bogotá, estaba viviendo en Bogotá. Y en Medellín, pues también vivió porque él nació allá en territorio antioqueño, pero a lo mejor yo lo voy a averiguar con su hijo, con el médico, con el Beto Ochoa. Pero la verdad es que creo que no recibió nunca propuestas, aunque él estuvo jugando en Brasil, ¿no? Como arquero, no como director técnico, sino como arquero. Wilder Otero, desde Manta, Ecuador, toca el mismo tema. No el mismo tema, pero sí habla del doctor Ochoa. Aquí poco, dice él, poco a poco volvemos a la calma. En programas pasados hablaron del médico Gabriel Ochoa Uribe como uno de los mejores en la historia del balompié de nuestra amada Colombia. ¿cómo era el estilo de juego de los equipos dirigidos por el doctor Ochoa? Y si lo comparamos con técnicos de fútbol de hoy en día, ¿cómo sería ese estilo? ¿Como el de Pep Guardiola o como el de Cholo Simeone? Guardando las proporciones. Pues Wilder, el médico siempre decía, si tengo un gran arquero, duermo tranquilo. Eso ya empieza a despejar sus dudas. Y eso siempre lo aplicó en el fútbol que dirigió. Para él primero había que evitar goles y luego hacerlos para ganar. Difícil ubicarlo en su pregunta, pero yo diría que estaría César más cerca de Simeone, ¿o no? Totalmente, está cerquitica de Simeone y estaría lejísimos de Pep Guardiola. Pero sin duda el médico Ochoa, un hombre exitoso siempre. Ya seguimos. Creo, Oscar, que uno de los fracasos más grandes en los últimos años en cuanto a contrataciones fue el que hizo Independiente Medellín con Federico Laurito. Dice que iba a ser el reemplazo de Cano, llegó a Independiente Medellín, jugó 115 minutos en 4 partidos y a sus 30 años no pudo funcionar, no pudo rendir. Llegaron a un acuerdo mutuo y por razones personales, dice él, regresa a su país terminando contrato con el poderoso. Lo siento mucho por Raúl, porque es muy buen amigo y aparte de eso, quiere mucho al Deportivo Independiente Medellín, pero a veces uno se equivoca y cuando se equivoca, en el caso de los jugadores, pues tiene que pagar. Y hablando de plata, ¿cómo le pareció a usted el escándalo que estalló en Brasil? Organizaron un supuesto partido fantasma y movieron más de 10 millones de reales en apuestas. El partido fue organizado para el 25 de marzo entre Andraus, que usted no lo conoce y yo tampoco, Andraus de Paraná y Grêmio Serrán, tampoco lo conozco, pero son dos equipos. Según se explicó, en un informe se mantuvo un volumen millonario en 200 casas de apuestas de todo el mundo. Fue un éxito en las apuestas, pero los van a sancionar. Claro, porque no hay fútbol y las casas de apuestas en este momento están prácticamente paradas, porque desafortunadamente no hay competencias deportivas para apostar, pero la sanción y la cárcel va a ser grande, porque es que la situación de Brasil, Oscar, es impresionante. Mire, 19 de cada 20 contagios no son contabilizados y en los últimos días están muriendo más de 1,000 personas por día. Ya no hay dónde enterrarlas. En cambio, en Argentina están felices haciendo elecciones. Claudio El Chiqui Tapia, que es el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, llegó en el año 2017, fue reelegido hasta el 2025 en una asamblea virtual. Se confirmó el final de la Superliga y la creación de la Liga Profesional, que va de enero a diciembre y la va a presidir Marcelo Tinelli, que es un hombre vinculado a los medios, presentador de televisión, empresario y muy querido en el fútbol argentino. Hasta el 2022 renovó contrato como técnico de la selección de Bélgica Roberto Martínez. Y le voy a entregar unos datos interesantes sobre lo que pasó en la primera jornada de la Bundesliga. Como promedio, en la primera jornada los jugadores de cada equipo recorrieron 116.4 kilómetros. La media de la primera ronda había sido de 116.2. El número de faltas, en cambio, aumentó a 12.9 frente al promedio de 11.3 por partido. Yo escuché lamentablemente a un colega diciendo lo contrario. No, aumentaron las faltas, no disminuyeron. Los duelos individuales por el balón disminuyeron a 104 frente al promedio de la temporada, que es de 112. Y disminuyeron los regates exitosos por partido, que fueron de 8.3, mientras que el promedio de la temporada fue de 10.7. Pero mire que de pronto el colega, y yo ayer hablé algo sobre el tema, uno no se refiere con la Bundesliga al tema de las faltas cuando dice que hubo menos agresividad, porque puede haber más faltas, como sucedió, usted acaba de dar el dato, pero mire que los duelos individuales disminuyeron, y yo creo que es ahí donde se marca un poco la característica de lo que sucedió. Esa agresividad normalmente que uno ve en los equipos europeos, sobre todo en Inglaterra, en la Bundesliga en el comienzo no se vio y de pronto ahí se podría presentar la confusión. El Deportes Tolima en comunicado dijo que hasta hoy, o sea ayer, no había recibido ninguna comunicación de interés oficial por el arquero Álvaro Montero de 25 años y 1.90 de estatura. Pero en Turquía insisten en que el jugador ya arregló con el Beşiktaş turco. Habrá que ver qué es lo que pasa. No es fácil vender jugadores al exterior. Lo de Daniel Muñoz, que lo quieren en Portugal, que lo quiere Boca, que lo quieren en otros equipos, seguramente que sí lo quieren, porque es un excelente jugador y creo que de la selección Colombia es el de mayor proyección, pero va a ser difícil venderlo, porque no sé si lo que pide Nacional están dispuestos a pagarlo. Cuando yo escuché esta noticia, que la Liga de España usará el VAR para detectar posibles casos de COVID-19, inmediatamente pregunté, ¿pero cómo así? ¿El VAR para detectar casos de COVID-19? Y sí, mediante un programa de análisis de video, el torneo se ayudará para determinar si un futbolista que haya resultado positivo por coronavirus pudo llegar a infectar a otros jugadores rivales. El asunto es que este protocolo hará que cualquier futbolista que haya estado en un estrecho contacto con el futbolista infectado durante más de 5 minutos sea examinado. O sea, César, que lo que va a hacer el VAR es examinar los contactos de ese jugador que ha sido infectado para saber con quién hay que determinar las siguientes pruebas del COVID-19. Pero me parece un indicador bastante positivo, como el tema de la aplicación que se va a utilizar en Medellín, lo contaba esta mañana el alcalde de la ciudad, para tratar de hacerle seguimiento a los casos de contagio. ¿Sabe, Óscar, que a mí no solo me gusta que Carlos Queiroz escriba, aunque sea de filosofía, sino que se reúna con los jugadores? Me pareció buena la reunión de ayer virtual con Juan Fernando Quintero, que está en Colombia, Bernardo Espinosa, Eder Álvarez Balanta, John Córdoba, Víctor Cantillo y Daniel Muñoz. También con la reunión de los técnicos de las categorías juveniles y con Novela y Mario Yepes. A mí me gustó que se reuniera con todos los jugadores y ojalá lo siga haciendo. Pero no sé, a usted le vengo escuchando desde que empezó el programa como seguidor de las columnas que envía El Espectador, el señor Carlos Queiroz, hablando de filosofía y no de fútbol. Pues el señor Queiroz escribe bien, yo no lo puedo negar, lo felicito por eso. Pero, César, por Dios, ante la falta de comunicación que tenemos con Queiroz, ¿cómo es posible que a usted le parezca que son mejores las columnas de todas maneras con filosofía y no con fútbol? Eso no lo puedo creer ni aceptar. No, lo que pasa es que usted está diciendo una cosa que yo no he dicho. Yo no he afirmado que son mejores las columnas de filosofía que las de fútbol. Lo que yo creo es que de fútbol no va a hablar en una columna. No va a hablar en un escrito que publique la federación. Del juego no va a hablar. De qué jugador le gusta, de por qué llamó a aquel o no llamó a aquel. De eso no va a hablar. Pero si habla de otras cosas inherentes al fútbol, me parece bien. Por ejemplo, la afirmación que hizo en su segunda columna es esta. Necesitamos con urgencia un movimiento renacentista que nos inspire y guíe a la viabilidad inmediata de las competencias y a su sostenibilidad. Tendrá que liberarse de las buenas rutinas y crear plataformas nuevas. El fútbol tiene que crear esperanza. A mí me parece que no es malo que escriba eso. Veo que a usted le cayó como una piedra en el zapato. No, que va a ser malo. Yo no estoy diciendo que sea malo, sino que preferiría que nos hablara de fútbol, si bien es cierto que no se vaya a poner a decir voy a jugar con la siguiente alineación el primer partido de la Copa América. Eso yo ni siquiera me ha pasado por la cabeza, pero sí que nos contara cómo van a ser los preparativos, si están buscando de alguna manera amistosos para cuando esto regrese, si él va a escoger definitivamente qué hoteles o cómo le vendría mejor a Colombia en las concentraciones para el torneo de la Copa América que se va a hacer en nuestro país, que él qué piensa de las eliminatorias hacia Qatar, lo que está diciendo la Confederación Suramericana de Fútbol y la FIFA con relación a esas eliminatorias, ¿cuál es el pensamiento del técnico de Colombia? Yo sí, a mí me gusta la filosofía, entre otras cosas, en bachillerato fui un gran estudiante de filosofía, me gusta la filosofía, me gusta leer sobre filosofía, pero a Queiroz lo quiero hablando de fútbol, no filosofando. Bueno, después de la intervención de Filorrentería, del filósofo Rentería, Zinedine Zidane, el técnico del Madrid, valoró el estado de los jugadores en el regreso a los entrenamientos y la mejoría que han tenido con respecto al comienzo. Es una muy buena noticia. Además, Seferín, el presidente de UEFA, dijo que la Champions y la Europa League terminarán en agosto y espera Zidane que se pueda revertir el resultado de 2-1 en favor del Manchester City en los cuartos de final de la Champions. Si usted recibiera dinero por ponerme sobrenombre, estaría millonario. ¡Qué barbaridad! Yo tengo la lista. Bueno, le voy a dar una noticia. Esta noticia la tengo casi confirmada. Cuando digo casi confirmada es porque no está en un 100%, pero sí tiene altísimo porcentaje. El técnico del América, para reemplazar al señor Guimaraes, quien tiene una posible vinculación en Portugal, puede ser Juan Cruz Real, quien estuvo por los lados de Petrolera y de Jaguares. Mientras no le diga Matarife, Oscar, quédese tranquilo, porque es que los Matarifes quieren acabar con todo y con todo y con todo. Eso sí es bastante preocupante. La Secretaría de Salud de México y los representantes de la Liga MX se reunirán hoy en la tarde para conocer las condiciones que tiene el gobierno para autorizar la reanudación del torneo clausura. El gran problema ya es que hay dueños de equipos que no quieren la reanudación, como Chivas, Tigres y Juárez. Y hay otros que quieren que vuelva el fútbol, Pachuca, Cholos, Atlas, Querétaro. A propósito de ese tema, la Asociación de Futbolistas, la Acolfutpro, envió una comunicación a los ministerios de las anotaciones sobre el protocolo de la Dimayor. Me pareció un documento completo y me parece que vale la pena ser tenidas en cuenta las apreciaciones de la Asociación de Futbolistas. Son 12 puntos y hablan ellos de una mesa de expertos que reunieron desde el 7 de mayo para hacer las consideraciones respectivas. Una pausita y seguimos en El Pulso. No olviden escribirnos a este correo, elpulso@caracol.com.co. Ayer el Tolima había negado cualquier oferta del exterior por Álvaro Montero. Hoy le entrega la autorización a José Miguel López Rubio para que inicie negociaciones con el Beşiktaş de Turquía. Usted lo había dicho, creo que el lunes. Anunció que estaba prácticamente en buen camino la negociación de Montero para el fútbol turco. Anoche volvió el fútbol en Costa Rica con estos resultados. Alajuelense le ganó 2-0 de visitante a Cartaginés y Guadalupe le ganó de local 1-0 a Limón. Por otro lado, el presidente de la UEFA, Seferín, se mostró confiado de cara al futuro del deporte. El fútbol con hincha volverá pronto. Volvió después de la Segunda Guerra Mundial. No va a hacerlo por un virus, aseguró el presidente de la UEFA. No estoy de acuerdo. Una cosa es el virus y otra cosa es lo que dejó la guerra. La guerra dejó odio, dejó rencor, dejó muchas mentes lastimadas. Pero es que el tema del virus es de contagio, es una pandemia y es muy distinto lo uno con respecto a lo otro. El Watford confirmó 3 casos positivos de los 6 anunciados por la Liga Premier en los primeros exámenes. Un jugador y 2 empleados del equipo. Liverpool y Manchester United regresaron hoy a entrenamientos grupales en Inglaterra, es una muy buena noticia, y el Kaiserslautern suspendió su entrenamiento colectivo tras la sospecha de 3 casos positivos por coronavirus. Excelente lo determinado por la MLS, que canceló 3 competencias por falta de tiempo. Una de ellas el Juego de Estrellas, la Copa de las Ligas y la Copa de Campeones. ¿Usted está de acuerdo, Oscar, con lo que propone el presidente de la Bundesliga, que ya ha tenido acogida en Europa, de establecer un tope salarial para los equipos? Pues yo estoy de acuerdo, pero no, a ver, en el tope sí, pero no en la igualdad, porque realmente la calidad tiene un valor, ¿no? Yo no puedo determinar, como lo sugirió alguna vez en estos días un jugador uruguayo, que a todos los jugadores se les tiene que pagar por igual. Yo no estoy de acuerdo con eso. El jugador que tiene mejor condición, que es goleador o que es un arquero excelente o muy buen defensa, tiene que ganar más que otros que apenas tienen una buena calidad. Pero sí el tope. En el tope yo estoy completamente de acuerdo, para no sobrepasarnos y que los clubes no se quiebren como muchos otros que están viviendo una situación caótica en la parte financiera dentro del deporte mundial. No puede ser igual el tope de Inglaterra, de España, de Italia con respecto al tope en Polonia, en la República Checa o en Rumania. En eso estamos totalmente de acuerdo. A mí me gusta el modelo de la MLS, que tienen un tope salarial general, un mínimo también, Eso es usual en los deportes en Estados Unidos, pero liberan tres posibilidades, tres jugadores por equipo para hacer grandes inversiones. Oscar, quiero destacar hoy lo que está haciendo Tecnoglass. Aparte de ayudarle a mucha gente a tener empleo y de ser una empresa de innovación tecnológica a nivel mundial, porque lo que hace es realmente fantástico, ya dieron a conocer la famosa aleta para celebrar los triunfos del Junior de Barranquilla. Eso me parece bueno, eso da sentido de pertenencia. Ya habían hecho la ventana al mundo y quiero felicitar a Cristian Gáez y a toda la gente de Tecnoglass porque esa aleta, donde uno se puede tomar fotos con los jugadores del Junior virtuales, donde puede consultar la historia del Junior, donde puede mirar lo que ha hecho el Junior a través de los años en los diferentes campeonatos, me parece buenísimo. Y son símbolos que hacen que los hinchas tengan orgullo por la ciudad y por el conjunto. Producción, César, producción. Empresa que tiene una buena producción, empresa que va a triunfar. Mientras Sampaoli volvió a entrenar con el Atlético de Mineiro hoy, le cayó la roya al Cruzeiro. Tiene una deuda superior a 80 millones con la FIFA debido a la contratación de jugadores en negociaciones internacionales retrasadas desde el 2014. Y para colmo de males, en el Cruzeiro fue sancionado por la FIFA y comenzará la Serie B con 6 puntos menos. ¿Sabe qué me pareció bien importante? Lo de Reinaldo Rueda. Fue invitado por el Barcelona para hacer una charla virtual por el área de metodología el equipo catalán, con cerca de 200 técnicos de la Masía, y quedaron gratamente impresionados con la charla del colombiano. Además, dijo esto Reinaldo Rueda: los directores técnicos somos como las computadoras, nos desactualizamos cada 24 horas y necesitamos volvernos a activar. No es fácil que a un técnico colombiano lo inviten de la Masía. Oiga, acaba de salir un titular en el Corriere del Sport en Italia, que hay felicidad. Lo ha comunicado Gabriele Gravina, presidente de la Federación Italiana, quien ya recibió aprobación del gobierno para volver a los entrenamientos. A propósito de Italia, dijo Fabio Capello sobre el fenómeno Ronaldo. Dijo: Ronaldo es el mejor jugador que he entrenado por sus condiciones, pero me creó más problemas que todos. Durante las vacaciones, durante las fiestas, el hombre se escapaba. Van Nistelrooy me dijo una vez que el vestuario olía a alcohol, porque Ronaldo a veces se pasaba. Es que había unos en esa época, Oscar, que le jalaban bastante al traguito. ¡Qué barbaridad! Oiga, mala noticia en el fútbol de Uruguay, hombre. Se rompieron las negociaciones entre los jugadores del Peñarol y la junta directiva. Y se rompieron porque hay demasiada distancia entre unos y otros. El técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, dijo que Lautaro Martínez es similar a Luis Suárez. La declaración la dio en el larguero de la cadena SER. Son de área, no dan una pelota por perdida, tienen fuerza, marcan movimientos y creo que pueden jugar los cuatro. Lautaro, Suárez, Messi y Griezmann. Eso lo dijo Scaloni. César, se confirman noticias que hemos venido tocando nosotros, no solamente alrededor de este programa, sino en la semana. Por ejemplo, en Portugal, las autoridades, el gobierno de ese país, ya aceptó y le dio vía libre a 9 estadios para que se reanude la liga. Eso es una muy buena noticia para los jugadores, hay muchos colombianos allá, también para los directivos, técnicos y la misma afición del fútbol portugués. Los jugadores del Lecce, esto es en Italia, acordaron hoy con el club cobrar el sueldo de marzo, pero con una condición: solo si se mantienen en la Serie A del Calcio. Ese es un buen arreglo, porque obliga a los jugadores a rendir más y a mantenerse en la Serie A, no irse al descenso. Flamengo desobedeció una orden del alcalde de Río de Janeiro. Esto sí está grave y se le pueden aplicar sanciones al club, a los directivos del equipo Flamengo, que son los que ordenan. Resulta que el alcalde de Río de Janeiro prohibió hacer entrenamientos y el Flamengo esta mañana, ni corto ni perezoso, cogió a sus jugadores, los montó en un bus y se fue a realizar prácticas de entrenamiento. Serán sancionados. Efectivamente, César, un equipo de divisiones menores del Schalke 04, jugó un torneo organizado por las redes sociales con participación de más de 200 jugadores. Este torneo se cumplió al oeste de Alemania y, claro, va a tener duras sanciones. Y finalmente, al cabo de ver una noticia que trae el fútbol de Italia, resulta que Sky Sport de ese país ha dicho que el Inter piensa en Cavani si es cierto que se va Lautaro para el Barcelona. Ojalá que termine muy rápido el novelón de Lautaro. Llegamos al final en el Pulso del Fútbol. A ustedes gracias por hacer del Pulso el programa deportivo más escuchado en la radio de Colombia y en el exterior. Felicidades para todos.